Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La pareja que quiere rehacer su vida. Habrás escuchado más de una vez esta frase: quiero rehacer mi vida, en el sentido de emprender una nueva unión después de la separación o el divorcio. Al casarse por primera vez o emprender un segundo matrimonio, toda persona busca mejorar su bienestar, espera disfrutar de más comprensión, más alegría y satisfacción afectiva y sexual. La maduración de la personalidad, especialmente en el aspecto afectivo-sexual, es decisiva para el éxito matrimonial. Es tarea de toda la vida. Comienza con el nacimiento y nunca termina. Ojalá la hayas adquirido, aunque no es tarea fácil. Por ello, aun prescindiendo de las disposiciones de la Iglesia Católica, los cursos de preparación al matrimonio son muy importantes y ojalá toda pareja de novios los hiciera. ¿Te has separado o divorciado y sinceramente crees que la culpa fue de la otra persona? Déjame afirmarte francamente que en la mayoría de los casos no es uno solo el responsable, sino ambas partes. Así opinan la mayoría de los terapeutas de familia, psicólogos, psiquiatras, consejeros y pastoralistas. Nada sacas con echarle el agua sucia al excónyuge, porque también caerá sobre tu cabeza. Más bien, examina qué parte de responsabilidad te corresponde a ti y aprende lecciones que puedan resultar muy útiles para el futuro. Si vives un matrimonio en el que abundan los problemas y a ratos te sientes desesperado o desesperada, y se te ha pasado por la cabeza la idea de un divorcio, o ya has adelantado algunos trámites legales o religiosos, reflexiona muy seriamente antes de dar el paso, quizás irreversible. Por lo general, es más difícil tener éxito en un segundo matrimonio que en el primero. Ojalá que la audición de estas ideas sea una voz de aliento y de esperanza para ti, como es el deseo de quien las está pronunciando. Muchas causas pueden agrietar o desintegrar un hogar, pero probablemente los escollos más amenazadores se encuentran en las tentaciones de infidelidad, el abandono del hogar, la separación, la adicción al trabajo y, como último escalón, la moda del divorcio, que cada día es cultural y legalmente más fácil y más frecuente en el mundo entero. Ante todo, quede muy claro que puedes ser un buen padre o una buena madre aunque te hayas separado o divorciado, pero tienes que tener ciertas cautelas, porque tales hogares requieren cuidados especiales para lograr el bienestar de la pareja y de los niños. Hay casos en que la mejor solución es la separación. Vemos muchas familias con un solo progenitor, padre o madre, que vive a cargo de varios hijos. Otras, compuestas por esposos provenientes de un matrimonio anterior fracasado que concluyó en la separación o el divorcio. Problemas peculiares pueden afectar a los hogares en que los niños no viven con sus padres o no son educados por ellos. Es el caso de un padre o madre que ha enviudado, se ha separado o divorciado, madres solteras cada día más numerosas, padres o madres adoptivos o sustitutos, solteros con niños que no son sus hijos carnales. Menos frecuente es el caso en que uno de los progenitores está detenido en la cárcel o internado en un hospital por razones de enfermedad mental. Tampoco suelen carecer de dificultades de adaptación la pareja formada por dos cónyuges que se separaron y han vuelto a rehacer su matrimonio, o aquellos en que ambos esposos traen al nuevo matrimonio hijos de otras uniones anteriores. Pero no hay que hacerse ilusiones sobre una nueva unión, como si se tratase de un remedio mágico, porque con frecuencia amenaza el riesgo de frustración y destrucción de falsas expectativas. Al fin y al cabo, cuando falta uno de los padres, la familia ideal, como Dios la ha querido, queda incompleta. Muchos peligros acechan no solo a los hijos, sino también a los padres divorciados o separados. Cada caso de divorcio produce sobre los niños un efecto diverso, según la edad y la personalidad de los padres y de cada niño, según los lazos afectivos de los progenitores con cada uno de sus hijos, la situación económica en que quedan, el tacto o la imprudencia demostrada al realizar el proceso de divorcio y muchas otras variables. Cada uno de los nuevos cónyuges trae una carga de experiencias y recuerdos del anterior cónyuge, positivos, negativos o ambivalentes. Desde los aspectos más fundamentales, como el trato íntimo y la relación sexual, los valores morales, las actitudes ante la natalidad y la educación de los hijos, hasta los detalles menudos de la vida cotidiana, vienen condicionados por vivencias anteriores, gratas o desagradables. Los gustos y aficiones, la manera de vestir y comportarse, la sazón y variedad de la comida, el arreglo de la casa, los programas de descanso y distracción ya no serán iguales en la primera unión y en la nueva. Tampoco resulta fácil para el nuevo padre o madre el ser aceptado o aceptada por los hijos del matrimonio anterior. Y más ardua todavía es su función de cooperadores en la educación de sus nuevos hijos. Se requiere un gran esfuerzo para ganar su cariño. Al fin y al cabo, ¿por qué tienen que amar los niños a una persona extraña que no es su padre ni su madre carnal. Cada uno de los esposos trae una actitud diferente hacia su excónyuge, la cual puede ser positiva, especialmente en algunos casos de viudez, pero que con mucha frecuencia es negativa cuando se originó una separación dolorosa. Es preciso tener el máximo cuidado para que no imponer a los hijos las cargas del matrimonio anterior. Ya tienen bastante con la adaptación al padrastro o madrastra y a sus nuevos e improvisados hermanos o hermanastros, cuando los hay. En la familia monoparental siempre falta un modelo de identificación o de referencia masculino o femenino. Se echa de menos la sana relación hombre-mujer para la educación sexual de los niños y las niñas. La ley civil suele determinar a quién se confía el cuidado de los hijos. Con más frecuencia, ellos quedarán con la madre. Cuando no es posible el trato de los hijos, es importante que quien tiene los hijos a su cargo trate de suplir la figura del otro sexo con la presencia e influjo positivo de algunos tíos o tías, cuñados o cuñadas, abuelos, etc. De los matrimonios homosexuales que adoptan niños, ni siquiera hablar, a pesar de la moda y del modernismo con que pregonan a voz en cuello sus derechos. Como si los niños no tuvieran derecho a tener un hogar en donde puedan cultivarse y crecer la planta de la salud mental y de una sexualidad normal. Los padres divorciados afrontan el riesgo de crear un campo de batalla donde los hijos sientan lealtades divididas, como soldados en guerra. Así se crea una imagen rebajada del otro progenitor que podría extenderse a todo el sexo, masculino o femenino, máxime cuando el niño o la niña no viven con un modelo de identificación de su propio sexo. Máximo cuidado para no crear en los niños una imagen negativa del padre o de la madre ausente. La necesidad de crear nuevos vínculos afectivos con el padrastro, madrastra o nuevos hermanastros puede aumentar la inseguridad emocional y distorcer la relación satisfactoria, madura y cariñosa entre los dos sexos. Otro peligro para la madre sola es convertir al hijo varón en un suplente del esposo, no solo en la ejecución de ciertas funciones que demandan responsabilidad del hijo mayor, sino aún para llenar sus necesidades afectivas. En muchos casos de hijos con un solo padre, pueden presentarse desajustes de la personalidad, desde rasgos ligeramente negativos hasta conductas gravemente antisociales o verdaderas psicosis. Finalmente, no es tarea fácil acomodarse a las nuevas amistades y valores de la otra persona. ¿Quieres algunas sugerencias para lograr un hogar satisfactorio y educar bien a los hijos? Hay muchos casos de personas que quieren rehacer su vida. Una mujer con hijos que se casa con un hombre que no los tiene. O viceversa, un hombre con hijos que se casa con una mujer sin hijos. Dos personas que traen hijos de un anterior matrimonio y otras situaciones parecidas. Para todos estos padres, van algunas recomendaciones relacionadas con su bienestar y el de los hijos. Cierto vacío afectivo puede permanecer, pero se puede aliviar con una entrega generosa al cónyuge, a los hijos, al trabajo o profesión, y muchas veces a un servicio social o de caridad. Innumerables religiosas, sacerdotes y laicos consagrados a Dios con un voto de castidad nos proporcionan un ejemplo estimulante del poder que tiene una entrega entusiasta al servicio del prójimo por amor de Dios para llevar una vida sana y afectivamente plenificante. El ejemplo de estas personas célibes puede ser estimulante para muchos laicos con vocación matrimonial. Cuidado con la comparacionitis. Llamo así a la manía de hacer comparaciones entre el cónyuge actual y el anterior. Son cotejos fastidiosos elaborados en el subconsciente para exigirle al nuevo cónyuge asimilarse o superar al anterior. Fulanito o fulanita sí me quería, decía esto o nunca decía aquello, le gustaba tal cosa, era mejor amante, más generoso o más generosa, me daba más dinero, trabajaba más, no tomaba tanto trago como tú, etc. Estas comparaciones permanecen retozando en el subconsciente de los miembros de una pareja rota y pueden exteriorizarse peligrosamente, sobre todo cuando uno de los actuales esposos se siente enfadado o disgustado con su segundo cónyuge. Tampoco se debe olvidar que ante la muerte del cónyuge anterior se presenta el peligro de olvidar sus defectos para entronizarlo en una imagen aureolada y perfecta que da lugar a estas comparaciones perjudiciales. Aunque no siempre la decisión legal sea la más conveniente, será labor de los padres determinar los arreglos relativos al sostenimiento, vivienda, educación, visitas del padre o de la madre ausente, dinero y regalos a los hijos, disciplina, permisos, exigencias, premios y castigos, y multitud de detalles de la vida diaria. ¿Qué tarea tan difícil y tan importante? Solo se puede realizar con un gran amor por los hijos, que supere toda tentación de egoísmo y apague todo rescoldo de celos y rencores causados por la separación o el divorcio. Una de las causas más frecuentes de problemas en muchísimas parejas son las posesiones materiales y el uso del dinero. ¿Cuánto gana cada uno? ¿Quién paga la vivienda, los servicios públicos, el vestido, la comida, las matrículas de los hijos. ¿Cuánto se puede ahorrar o invertir en distracciones, vacaciones, viajes o descanso? ¿Cómo atiende cada uno a sus gastos personales? Se requiere mucha madurez, paciencia, comprensión, empatía y sobre todo mucho amor para lograr un consenso armónico en la administración del dinero. Busca lo bueno en tu marido o esposa. Díselo con palabras cariñosas, pero sobre todo con actitudes y lenguaje no verbal. Obras son amores que no buenas razones. Finalmente, nunca te desanimes. Esfuérzate por superar estos problemas que sufren tantos hogares hoy. Cuenta siempre con la ayuda de Dios, rico en misericordia y con casi infinitas capacidades de superación que Él ha dado a toda persona humana. Mis palabras han querido ser una voz de aliento para la pareja que quiere rehacer su vida. Van 4 consejos adicionales para la pareja que quiere rehacer su vida. Primero, no supongas, no des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y que no tienen fundamento. Segundo, honra tus palabras. Lo que sale de tu boca es lo que eres tú. Si no honras tus palabras, no te estás honrando a ti mismo. Si no te honras a ti mismo, no te amas. Honrar tus palabras es honrarte a ti mismo. Es ser coherente con lo que piensas y con lo que haces. Esto te hace auténtico y te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Tercero, haz siempre lo mejor que puedas. Si siempre haces lo mejor que puedas, nunca podrás recriminarte nada o arrepentirte de nada. Y cuarto, no tomes nada personalmente, ni la peor ofensa, ni el peor desaire, ni la peor y más grave herida. Te repito estos 4 consejos. No supongas, honra tus palabras, haz siempre lo mejor que puedas y no tomes nada personalmente. Poniendo en práctica estos 4 acuerdos, tu vida puede cambiar. En la medida que alguien te quiere lastimar, en esa medida ese alguien se lastima a sí mismo. Pero el problema es de él y no tuyo. Sé como el sol. Levántate temprano y no te acuestes tarde. Sé como la luna. Brilla en la oscuridad, pero sométete a la luz mayor. Sé como los pájaros. Come, canta, bebe y vuela. Sé como las flores, enamoradas del sol, pero fieles a sus raíces. Sé como el perro bueno, obediente, pero nada más que a su señor. Sé como la fruta, bella por fuera, saludable por dentro. Sé como el día que llega y se retira sin alardes. Sé como el oasis da tu agua al sediento. Sé como el río siempre hacia adelante. Sé como la luciérnaga, aunque pequeña, emite su propia luz. Sé como el agua, buena y transparente. Sé como José cree en tus sueños. Sé como Lázaro, levántate y anda. Y por sobre todas las cosas, sé como el cielo, la morada de Dios. Nunca dejes de soñar, porque soñar es el principio de un sueño hecho realidad. Querido oyente y querida oyente, te deseo un día lleno de ánimo y de felicidad. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que, si piensas en rehacer tu vida, Él te ilumine en esa decisión tan importante. Rezamos la oración para pedir los dones del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, para que podamos sentir y gustar la presencia activa de Dios en nosotros, y por medio del discernimiento conozcamos y cumplamos tu voluntad, danos el don de sabiduría. Para que penetremos en la profundidad del mensaje evangélico y así podamos conocer íntimamente a Jesús, amarlo, seguirlo e imitarlo en el servicio, danos el don de entendimiento. Para que podamos acompañar a nuestros hermanos en la toma de decisiones libres, responsables y autónomas, danos el don de consejo. Para que sintamos la fuerza de Dios y seamos capaces de cumplir nuestros compromisos cristianos en medio de las dificultades, danos el don de fortaleza. Para que veamos y encontremos a Dios en todas las cosas y las orientemos hacia Él, poniéndolas al servicio de los más necesitados, danos el don de ciencia. Para que nos sintamos siempre hijos de Dios y hermanos de todos los hombres en su Hijo Jesús y su Madre María, danos el don de piedad. Para que venzamos el mal haciendo el bien y para que respetemos a Dios presente en todas las criaturas, danos el don de temor de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, concédenos, con el auxilio de tus dones, responder eficazmente a los grandes retos que tenemos en nuestros días y así cumplir tu santa voluntad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Han escuchado ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.